En Honduras fue asesinado hace pocos días el periodista y comunicador popular Neri Jeremías Orellana. Tenía 26 años. Era director de Radio Joconguera del municipio de Calendaria y corresponsal de Radio Progreso, emisora afiliada a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Neri Jeremías fue ejecutado de un disparo en la cabeza cuando iba en su motocicleta. Él y sus compañeros y compañeras de la radio venían dando espacio a la comunidad en sus reclamos por una mejor atención médica y también habían informado sobre un atentado sufrido por los líderes de esa protesta. Además, posibilitaban que el Frente Nacional de Resistencia Popular tuviera su propio programa en Radio Joconguera. Desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con sus más de 80 emisoras asociadas e integrante de ALER, expresamos nuestras condolencias a la familia de nuestro compañero asesinado y repudiamos enérgicamente este crimen. Este repudio no está desligado de nuestra condena al golpe de Estado de junio de 2009 en Honduras, que fuera rechazado por amplios sectores democráticos de nuestro continente. El derecho a la comunicación debe ser garantizado. También es obligación de los estados garantizar especialmente la vida de todas las personas que ejercen ese derecho a favor del pueblo, como lo hacía nuestro compañero. Desde Farco reclamamos que las autoridades hondureñas investiguen el asesinato de Neri, que encuentren y castiguen a los responsables materiales e intelectuales y tomen todas las medidas para que hechos como este no vuelvan a repetirse en nuestro país hermano.